incluso ahorita cuando vuelven, después del incendio de 14 de junio adelante, los británicos en Inglaterra no volvían, tenían sorpresa, a los británicos en Marina, estaba tan hermoso. Dos acotaciones. Uno, el problema creo que de fondo, digamos que en sí, la cuestión de la identificación, la localización, lo que quieran, con cosas que deben pasar, cosas que no pasaron, en el fondo tiene su costado humano. Yo creo que el problema de toda esta situación es que dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, después de que aparece en escena Pérez Esquivel, Mara Botiña, Alonso, ya empezás a salir un tupillo descalificante. Fuera de que, como yo te digo, estoy de acuerdo, pero reconozco que posiblemente en el ánimo de volver al contexto internacional se ha equivocado más de lo que debería. Algo dijiste que cuando Tim Jenkins se murió en Malvinas un día después de cumplir 18 años. Negros perdió la vida en Malvinas el día de su cumpleaños número 18. Y voló seguidos Jan Stevens y Jason Burke de 17 años en Malvinas, ingleses. Bueno, vamos a tocar dos temitas más. Vamos a seguir con el tema en los próximos programas. Porque el libro se llama Pasión por el resultado, de la editorial Paidós. Yo no lo he leído, lo voy a comprar. Este artículo habla del tema de Malvinas, nada más. Este capítulo que está en la revista es del tema de Malvinas. Probablemente hable de otros temas, no de otro libro. Sí. Pero quiero decir dos cosas muy rápidas porque ya no me está agotando el tiempo, porque me critican a mí de que saco estos temas y después lo que se tiene son otros. Malestar por concurso británico. Y acá vemos nuevamente lo que venimos hablando en varios programas, que ellos siguen trabajando. Malestar por concurso. ¿Qué hicieron? Los británicos hicieron un concurso que se llama ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falklands? Fíjense, ya el título está introduciendo. Son mis vecinos, no son mis compatriotas, no son mis compatriotas, mis vecinos de las Islas Falklands. Entonces van por los colegios, especialmente por los colegios privados, donde se habla inglés. ¿Y qué le dicen a los pibes? Si ustedes me dicen ¿por qué quieren conocer a los vecinos de las Islas Falklands? Nosotros le vamos a pagar un viaje gratis, lo vamos a llevar, lo vamos a alojar en el mejor hotel, le vamos a dar de comer, le vamos a tener una semana en Malvinas recorriendo y hablando. Pero ustedes me tienen que decir en inglés ¿por qué quiero conocer a mis vecinos de las Islas Falklands? Y los pibes, sabemos cómo son los pibes, por ahí hay uno muy patriota y todo, pero no está como nosotros viendo estas minucias que estamos viendo nosotros. Si es localización, si es ubicación, si es invasión. Entonces yo estuve viendo los YouTube, me llamó la atención la noticia, busqué los YouTube, los pibes. Y los tipos empiezan a hablar en inglés, I want to know, porque son, quiero comprenderlo, quiero entender el porqué, otra cultura, otra. Bueno, por supuesto, hay una gran reacción de muchos veteranos ya a esta altura por esto y están tratando de evitar que estos chicos ganen el premio por un lado y que vayan, porque están en la penetración cultural. Lo van a llevar allá y van a decir que bueno que son los pies, porque bueno que son los inglés, vienen en Argentina que mal que están. Bueno, entonces es un temita. Y el otro tema que venimos hablando hace varios programas, yo acá inventé una palabra, pero es mentira, no la inventé, sino que mejoré una palabra que había visto escrita. Había visto una palabra que decía mal exit. Hablando del Brexit que le está ocurriendo a los pies, lo denominé Malvi Exit, porque las Malvinas están saliendo de la Unión Europea. Y ya dijimos en el programa anterior todo el problema que le está cargando a los pies. Pero la última noticia, del día de ayer, 16 de octubre, temor Kelper al Brexit. ¿Por qué? Porque si se van de la Unión Europea, su producto estrella, que es el calamar del Atlántico Sur, se queda sin mercado. Porque tiene que ir a Europa, que le van a poner unos impuestos tremendos y no van a poder vender el calamar de la Malvina a nadie. Entonces, claro, bueno, por suerte. Por eso digo, cuando salió el Brexit, todos en la mesa habíamos coincidido de que esto iba a beneficiar en definitiva la causa, si es que nuestra cancillería y nuestro gobierno lo saben aprovechar. Claro, ¿eh? Por todo lo que estamos viendo. Muy bien. Y además, tener en cuenta que la semana pasada comentamos en la radio el hecho de que dos petroleras norteamericanas habían renunciado a su participación en la extracción de petróleo en Malvinas. ¿Y puede ser el Brexit o no? No, no, hablar de los mapuches, por favor. Peor que los mapuches. Este evento, realmente es importante y es terrible. Una alumna, en la escuela, 338 de Chipoleti, juró o prometió lealtad a la bandera mapuche. En el acto del 12 de octubre, se presentó a la pseudoformación, digamos que los chicos prometieron la bandera, no se jura más, parece que yo prometo hacer todo lo posible, no juró más, pero prometieron la bandera, y una alumna hizo un pedido de 9 años, alumna, anterior a la vicedirectora, Isabel Mellado, para hacer su presentación con la bandera mapuche. ¿Chipoleti, no? Este acto, así dijo la directora, Isabel Mellado dice, se trata de un acto como de lealtad a su bandera. Vinieron a hacer el 20 de junio pasado durante los festejos del año nuevo mapuche. Pero es la primera vez que se hace en el colegio y se trata de un acto sencillo, con lectura de unas palabras y la presentación de la bandera que daba la institución. Camila está en cuarto grado, tiene 9 años y fue quien pidió ser acompañada por su familia. Pucha, no voy a leer más porque no quiero tener esto. Pero la bandera es, ¿acá tenemos una bandera? ¿Una o ya tenemos dos? Acá con Obregón tenemos un recuerdo vago, creo yo, de gente que en una provincia argentina juraba lealtad a una bandera roja con una voz y un martillo. ¿Se acuerdan? Que tantos muertos tuvimos allí, camaradas. Querían ser un territorio independiente de la Argentina. Bueno, acá quieren hacer lo mismo, la historia no cambia. Claro, pero yo me refiero a la chica, no, la chica, la pobre chiquita esta. Ahí están los padres, los maestros, la dirección de colegio, la comunidad. Para peor la gente. De nuestros valientes. Yo no hablo más. Quiero que usted, Obregón y Falcón, nos cuente qué hicieron los helicópteros en nuestra marina. Bueno, más o menos ya empezamos en el primer periodo. El primer periodo que fue sin un enemigo detectado. O sea, estábamos, voy a mudar, ahí nos encargamos de transporte de carga y de, bueno, y de personal. Yo como estaba en el Chinook, llevaba carga. Cuéntanos qué es el Chinook, para nuestra audiencia. Un helicóptero de dos rotores, un helicóptero pesado, un helicóptero de carga, y esto de carga. O sea que, en realidad, era difícil cargarlo porque no teníamos en puerto argentino, en Sandvik, para poder cargar más rápidamente el helicóptero, que tardaba casi un día en cargar, pues, todo el aire. Pero lo más importante que teníamos, que yo lo quería contar, era que nosotros llevamos, es una unidad de oficiales y suboficiales. Nos llevamos 12 soldados, a 10 soldados de la compañía servicio y 2 soldados de la compañía de comando, de los cuales Falcón era de la compañía de comando. Con esos soldados, que estaban muy bien entrenados, el año anterior habíamos practicado todo el trabajo del sistema de aprovisionamiento de combustible de los helicópteros, hizo que estos soldados, con un sargento y un subteniente, nos mantuviesen con combustible todos los helicópteros. Nosotros teníamos el combustible en tambores, y había que pasar ese combustible a unos tanques de goma, que se llaman rolling tank, que tienen 10.000 litros. Esos rolling tank se llenaban de combustible y con un motorcito se cargaba, y después se invertía las mangueras, y con ese mismo motor se reabastecía a todos los helicópteros. Bueno, esos 10 soldados, durante todo el periodo de la guerra, nos reabastecieron y nunca tuvimos problema de combustible. Gracias a su, trabajaban, no necesariamente tenían que estar todos juntos, a veces trabajaban en pareja y ya una vez que tenían los roles encargados, que era la parte más conflictiva, ellos ya directamente nos reabastecían el combustible. ¿Cuántos chinos teníamos nosotros en Madrid? En Madrid había 2 chinos de ejército y 2 de fuerza. Los 2 de fuerza ya estaban en Hong Kong, en la base Cóndor, en Rusia, en Praderas. Después ellos se requerían para... ¿Y cuántos litros? Vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos litros cargaba un chino de combustible? ¿Cuántos litros? No, más o menos. No, porque yo quería ver cuánto tiempo llevaba. 7.000 libras. ¿Cuánto tiempo? El Chinook tiene 6. Ah, 6 entradas de combustible. Carga 2 tanques principales en el costado y 4 auxiliares. Más el interno que tenía. Como piloto te pregunto, ¿no? ¿Qué? Digamos, si te van a elegir, ¿qué es más maniobrable, mejor? ¿Vos te sentís más seguro en un Chinook o en un Puma, por ejemplo? En un UH. Es en primera línea. En realidad, el Chinook no es un helicóptero de la primera línea. No, es un camión que vuela. Es de la guardia. El Puma también. El helicóptero de primera línea es el UH. Maniobrable, tiene potencia. Es el que pasa más, como piloto. Y sí, para eso. Depende de qué sensación. Ah, bueno, para la sensación del piloto que tiene que elegir. No, el Chinook es bárbaro. Pero en Malvinas, era preferible el UH. Es más seguro, no se puede meter en cualquier lado, aterrizar, es muy maniobrable. ¿Y qué tal es el libro ese de la Tour, Los Ángeles? Yo siempre digo, es un gran libro porque es la experiencia, lo que un soldado vio en la guerra. Un soldado de aviación, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que él vio? O sea, porque cada uno puede tener su propia visión de las cosas. El jefe tenía una visión, nosotros a veces no sabíamos las órdenes que le impartían, las cosas que le pasaban, eso no nos llegaba a nosotros. Los oficiales teníamos nuestras vivencias, pero el soldado, que es el que vio todo, tiene otras vivencias. Y a mí me gustaba ver este libro porque es qué opinaba él cuando yo le decía, anda a buscar la comida. Nosotros teníamos, por ejemplo, un soldado con el balde que usamos para limpiar el parabrisas. Y bueno, yo el día 6 me tengo que preparar el equipo, pues me dijo, agarra todo, estaba en la mayoría preparado un cajón con máquinas de escribir, papel, dictado, todas las cosas, me dice, vos a hacer con el segundo jefe, en batallón, entonces recién de combate 301, hay que quedar dentro con mi capa. Y me dice, va a tener una misión importantísima, que llevar todo el papel, y yo, bueno, pero hay un cabo que la oficina no tiene. Yo justo tenía un accidente, tuve un accidente, y bueno, me solo, me fui. Había un sufrido mayor que se llama Graciano, me acuerdo, que también llegamos a, hicimos varios periplos de ahí hasta embarcar, ¿no? Y en Bahía Blanca, con este escuela, justo este solución mayor, que tiene un problema físico, entonces el primero se quedaba yo, o sea, como era valiente, que me tenía que cargar todo el papel. Y bueno, y después cruzamos, hicimos todo un proceso que era los pumas cruzaron el mercado. Nosotros me quedé con Suense, llamándolo Watchman. Y conocer, pues, que primera vez en mi vida participé así con los mecánicos, que se escalaron, ¿cómo se llamaba? Yo como entra, ¿no? Entonces armó el auto principal, todo el cola, empujar, está la foto, y con el último yo cruzo el 23 de abril, porque salía mucho voleibol. Llegamos, bajamos marina, lo agarraban, los oficiales, se escalaron, entraban, y así, bastante, sin voleibol. Definitivamente me quedo el 23 de abril en Madrid. Una sensación, que cruzamos con dos, un agosto y otro mayo, y a los costados de Hércules, adentro, estaba desarmado el Watchman, y sobre los costados, lo contigo con la espalda. Estábamos sentados ahí, y no sé cómo pareció una graciosa, ¿no? Y estaba compartiendo, era un buen motocito. Y llegué, y bajamos la rampa. Un vuelo muy cortito, ¿verdad? No, un vuelo corto en el sentido de uno que nosotros me quedo dormido un momento. Sentimos una sensación de comodidad, Madrid. Muy cortito. Sí, una hora, sí, una hora. Y bajamos las sensaciones, y ya, muy, inclusive, bueno, después besamos la pista, y ahí el movimiento todo de apenas apretó él, pues impresionante, y sacamos el helicóptero, pusimos un costado, ya colaboramos en hacer algo. Me acuerdo que llegué ahí, fresco, meto con el Puma, y me dice, marca todas las cosas, bueno, los bolsones por aquí, porque ahí a Moy Blue, de Moy Blue era central, de Moy Blue, a 8 kilómetros de Puerto Argentino, era el antiguo sacramento de Moy Blue, de Etana, ahí bajamos, ya fue bastante combustible, muy bien, empezaron las operaciones. Era lo que querías, ¿no? Era así, era una sensación, pero muy grave, ¿eh? Y sentí que, obviamente, yo sentí, sabíamos lo británico, podía hacer algo, pero no, a lo mejor en la guerra, sí, nosotros fuimos a otro, el tema helicóptero, muy importante por el terreno, ¿no? Y ahí empezó la operación. Y lo encuentro ahí al mayor clase, que se había cruzado en vuelo, perdón, embarcado en el paraíso. No me dice, y se han empezado a ver en él, me llegan a un lugar que estaba muy duro arriba de lo que sería el comedor, con todo, y se hay que preparar el estado, que vuela, combustible, la cabeza tenía 10 minutos, un sitio, con el cambio de clima, tenía un cabeza, y encima, me llamaba, después estaba móvil, y bueno, y voy como integrante auxiliar de vuelo del helicóptero 500, que era el jefe, que era un collance, móvil, y un cabo río. O sea, que está bien, está súper papel, por eso viene el tema, que todo, sí, y todo ese papelito que me sirvió para el libro, porque me acordaba de todo, que a veces no podía escribir, y me decía, ¿qué está hablando? Las reuniones que hacían en chino, hay tantas cosas. Pero eso sí pasó un sentido, me pregunta, ¿dónde puedo comprar el libro antes de sobre la turba? Y esa era la historia del siglo, que se agotó. Se agotó, no hay una segunda edición. Sí, la segunda edición, me salí por la historia argentina. Bueno, la historia, como dice mi hermano, la reacción de gente siempre, éramos una buena cadena, nunca nos gritaron, nunca nos ordenamos nada, siempre cada uno tenía que hacer una función, hacía una sola cosa y salíamos claro. Y yo la relación personal tenía todo, cumplía otra función, era muy problema, como sería hasta que después, a medida que fue realizado el combate, cumplía la función. Un poco le llamaba Furriel esa tarea. Pero también, llamaba así, Furriel. Y bueno, entonces papelito con el equipo, yo bueno, a la web escribí. El primer libro se llama Los Helicópteros de Marina, de editorial. ¿Dos libros? Sí, tengo los dos libros y después escribí sobre Perro de Guerra, que salió la operación militar, o sea que me interesa ya. Porque después Marina, traté de analizar al ser, hice un juramento, o sea, por mi primo y por la causa, por todo siempre. Fui dirigente mucho tiempo, o sea, la primera ocupación no tuve en el 82, donde decían que los nuevos montoneros éramos nosotros. En el año 83 cuando asumí a Josita con problemas, la 23-109 de la primera liga éramos nosotros. Comento, se arrastró la... ¿Cómo? Quedan 2 minutos. Año 83, el primer equipo que se hizo, asumí a Mene, que me dijeron, fundado vamos a seguir hablando la última media hora sobre lo que se hizo, pero te quería preguntar, primero, ¿por qué no seguiste finalmente la carrera? Bueno, eso quería decir, porque como corolario, el 5 de julio, después regresamos, nos dan la baja total, ¿no? Es como corolario, te dije, la guerra era como final, ¿no? Y bueno, mi papá se jubiló, lo que era el banal, y yo tenía que trabajar, y ingresé inmediatamente a trabajar, lo que era el banal. O sea, como que llegaste, más alto no podías llegar desde el punto de vista de lo que era. Pero me pregunté tanto que en el año 94, 95, 95, que, perdón, no, 85, perdón, 75, por el año 95, todavía intenté ingresar este servicio de ocupación múltiple, que entraron muchos, era servicio de ocupación múltiple, que era época de avance. Bueno, repito, psicofísico, todo, pero la edad, yo cumplo en julio, o sea, que ya fue, y me quedo únicamente. Sí, lo que sé. Pero fue de corazón, ¿eh? Y bueno, la reserva también, que era la reserva, el año 2001, y se puso reserva, así como remanente, y fue instructor, que se había armado una reserva de las tres fuerzas, que era la Guardia Nacional, y fue ahí se pasó el último. Tenía una sesión de eso. La pregunta que capaz que queda para el siguiente bloque, que vos sos profesor de educación física, y veo que tenés una remera que dice que maratón, 8 kilómetros por la soberanía nacional. Sí, ya no vamos a tener tiempo. Era maratón de San Martín, sobre el cerebro, después me cuentes todas tus experiencias al respecto. Leo, necesito Santiago, 20 segundos, adelante. Necesito, por favor. Los alicados que estén más rápido. Walter, Luciano, Silvio, Tijenio, Eduardo Costa, grande gusto, la gente que acompaña, un abrazo. Gonzalo Lucas, Julián Mejas, perdón, hablando de estaciones, que estamos hablando de estaciones justamente, José Luis Delgado, gran saludo para el soldado Falcón, a María Pereira, hola, los libros se lo comentamos, Ramón Andrés, nos mandan saludos, Luis Pobre, también está conectado, saludos viejo, Dora, Brusequini, Marta Mateo, y acá hace comentario de una memoria extra del soldado Falcón, que cuente su batismo con el JT1, gracias por tanto, y la pregunta mira, que todavía también estoy conocido. Acá hay uno, el infalible Alex Irigoyen, en su cuenta de sus valicentados amigos, un abrazo a distancia, para que no conocen que vive en Estados Unidos, un gusto haber compartido con ustedes hace poco, igualmente pues estuve yo, y saludos en el día de la alta a los veteranos solidarios. Gracias Alex, gracias por haberme gustado. Creo que Torres, los controles son todos tuyos, no se vayan, no lo dejen solo, que ya volvemos con Malvinas, la gesta. Refrigeración, a metros de General Paz, venta de aires acondicionados BGH, cámara frigorífica.